Dios les siga bendiciendo, hermanos, en esta hora. Es un gusto y un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Vamos a escuchar la palabra del Señor, lo que el Espíritu tiene para nosotros en esta hora. Y ahí en casa voy a pedirles, por favor, vayan abriendo su escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 26. Evangelio según San Mateo capítulo 26. Versículos 59 al 66. Mateo capítulo 26, versículos 59 al 66. Damos la cordial bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando en esta hora y en casa, en su trabajo, donde se encuentre. Deseamos que el Señor le bendiga, que la bendición de Dios llegue hasta ese lugar donde usted se encuentra. Y que todos en nuestras casas, en los diferentes lados, estemos a una sola voz, en un solo espíritu, glorificando al Señor. Si ya tiene por ahí Mateo capítulo 26, 59 al 66, permítame dar lectura que la palabra dice de esta manera. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puede derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas, si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Oramos. Padre, glorificamos tu nombre en esta hora, Señor. Pedimos que tú seas hablando a nuestra mente, a nuestros corazones, a cada lugar donde tu palabra es escuchada, es expuesta, Señor, que tú estés trabajando en la vida de nuestros hermanos, en la vida de tus hijos, en la vida de tu pueblo. Y aquellos que han sintonizado, Señor, se han encontrado con esta grabación, ya sea en vivo o en una repetición, yo te pido que tú seas hablando al corazón, que tú seas hablando al entendimiento de cada uno de ellos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, y te pido que tú bendigas a tu iglesia, ahí donde se encuentra, que tú bendigas, Señor, a cada uno de los que hoy están en este trabajo al frente, en los hospitales, Señor, en esos centros de salud, que seas con ellos, fortalécelos, bendícelos, guárdalos, cuídalos de todo mal, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, y a ti sea la gloria y la honra por la eternidad. Amén. Aleluya. Hemos estado recordando, hermanos, en esta semana, la Semana Santa, la Semana Mayor o la Semana de la Pasión de Cristo, donde casi todo el mundo, pero principalmente lo que nosotros conocemos como Occidente, que es Europa, algunas partes del África, América y Oceanía, y aunque Oceanía no se encuentra geográficamente en el Occidente, bueno, también es partícipe de esta celebración, donde se conmemora los últimos días de la vida de Jesús, lo que le llamamos nosotros o lo que conocemos como Semana Santa. Es importante para nosotros porque si observamos en los cuatro evangelios, cuando nosotros vamos a los cuatro evangelios, narran esta parte de la vida del Señor Jesús y lo tienen en una cantidad o lo tienen en una porción muy importante. Aproximadamente un cuarto de los evangelios nos habla acerca de los últimos seis días de la vida de Jesús. Si nosotros pusiéramos o si nosotros tuviéramos en cuatro hojas el evangelio, nosotros tendríamos que en las primeras tres hojas estaría el anunciamiento de Jesús, estaría desde su nacimiento, estaría los primeros 33 años de vida de Jesús hasta que entra a Jerusalén, en los primeros tres, las primeras tres hojas. Pero la última hoja de Jesús, estas abarcan las primeras tres, 33 años, la última hoja de Jesús nos hablaría acerca de los últimos seis días de su ministerio terrenal, de cuando estuvo aquí en la tierra, aquí en vida en tierra. Fíjese lo importante o la importancia que tiene para nosotros estos días de la vida de Jesús. Estaremos viendo y recordando algunos eventos que tuvieron lugar el día de hoy, jueves. Ya escuchábamos el día domingo sobre la entrada triunfal a Jerusalén, el lunes de controversia o cuando el Señor hacía esta limpieza en el templo, en el santuario, el martes de la autoridad cuando la higuera se seca por la orden del Señor, pero también las enseñanzas que hacía Jesús y le preguntaban: ¿con qué autoridad hablas tú acerca de estas palabras? Y él respondía: con la autoridad que le viene de lo alto. El día de ayer estábamos escuchando la predicación por parte de nuestro pastor, el hermano Carlos, acerca de la oración. Pero el día de hoy, iglesia, haremos o veremos algo muy importante. Pero déjeme ver algunas estaciones o algunas cosas importantes que acontecen también en este día jueves que no son menos importantes. La unción de Cristo con el perfume. Comenzamos este día jueves con la unción de Jesús cuando se encuentran en la casa de Simón el leproso, y estando ahí reunidos, de pronto nos dice la palabra que ingresa una mujer con un recipiente de perfume muy fino. Algunos han calculado el costo de este perfume. Dice la palabra: se acercó a aquella mujer y de una manera respetuosa vierte sobre el Señor Jesús, unge al Señor Jesús. Y en el cálculo, ¿cuánto es lo que más o menos costaría? Algunos dicen entre 30 y 35 mil dólares de la actualidad, es decir, unos 870 mil pesos. ¿Podría usted pensar, de verdad o acaso hay perfumes de esta cantidad? Bueno, investigando encontraba yo que en Francia, en las galerías Lafayette, se encuentra una edición exclusiva de un perfume Bulgari que, aparte de del contenido, el recipiente donde se contiene es de oro y tiene además diamantes. Está evaluado aproximadamente esta edición que se encuentra en Francia, le digo allá en las galerías de Lafayette, en 200 mil euros. Si hacemos la conversión serían aproximadamente 4 millones 400 mil pesos, imagínense. Entonces, si estamos hablando de un perfume que ronda entre los 800 mil a 1 millón de pesos en el tiempo de Jesús, aquellos pensaron los discípulos: ¿pero qué es esto? ¿Qué desperdicio es este? ¿Por qué tirar así o de esta manera el perfume? Pensaban algunos. Podríamos haberlo distribuido o vendido a los pobres. A lo mejor pensaban algunos. Lo que hubiera entrado a la bolsa, lo que hubiera entrado ahí a la caja, a la tesorería, nos podríamos haber ido a algunas vacaciones a Galilea, unas vacaciones bien merecidas. Quizá era el pensamiento de alguno de ellos. Pero la mujer se adelanta a algo. La mujer va más allá. El Señor comienza a orientar el pensamiento de los discípulos y les dice: a los pobres los tendréis siempre con ustedes, pero a mí físicamente no. Ella se ha adelantado a algo. Fíjese lo interesante. El Señor estaba viendo y hablando a futuro. Sabía que dentro de tres días cambiaría drásticamente la vida de todos ellos, no solo del Señor, sino también de los discípulos. Ellos pensarían en una vida cotidiana que continuaba, que seguía, pero el Señor tenía la certeza, la seguridad de que en tres días sería diferente la vida para cada uno de ellos. Y el Señor dice: lo que esta mujer ha hecho es bueno. Le pareció bien, lo aprobó, pero no solo ello, sino el Señor, fíjese, lo declara. Y lo que esta mujer ha hecho se predicará en todos lados donde se predique este evangelio. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué fiel es Dios! Que hoy no es el tema de esta predicación y estamos hablando de lo que hizo esa mujer. Fiel es Dios. Otra de las cosas que sucede en este día, que acontecen en este jueves, es la cena del Señor, la institución de la cena del Señor. uno de nuestros sacramentos, es decir, la ordenanza que nos deja el Señor. Nosotros participamos y tiene relación en cuanto a su sacrificio y nuestra salvación. Está ordenada por el Señor, pero nosotros participamos y tiene que ver con nuestra redención y con el sacrificio de Cristo Jesús. Se adelanta él a participar de la Pascua. La toma anticipadamente la Pascua. La Pascua, recuerden que para los judíos es celebrar la liberación de Egipto, su salida de Egipto a una nueva tierra, a una tierra prometida. Ahora el Señor le está dando una visión, un enfoque mucho más amplio a esta cena pascual que era perpetua o que es perpetua. No solo la liberación de esclavitud, sino una liberación espiritual. Es una liberación espiritual que está disponible para todo aquel que cree en Jesucristo. Y es lo que está estableciendo, instituyendo el Señor en esta hora. Y con un destino de vida eterna al lado de Él. Es lo que se está celebrando, se está estableciendo en este día, en esta conmemoración de la cena del Señor. Y dice Jesús: oh, cuánto he deseado comer con ustedes el fruto de la vid, el pan, hablándolo el Señor. Dice: pues no lo comeré más hasta que esté nuevamente reunido con ustedes en la mesa del Padre. Gloria a Dios por esa promesa fiel y verdadera, iglesia, que sin duda, si el Señor lo está prometiendo, se cumplirá. Algún día estaremos en la presencia y en la mesa del Señor, donde estaremos comiendo de ese pan y de esa vid, pero es un memorial que hoy hacemos nosotros. El Señor está compartiendo de este pan, está compartiendo el Señor de este jugo de la uva que representa su cuerpo y su sangre, entregado su cuerpo, su sangre derramada por nosotros. Además, anunciamos que Él va a regresar por su iglesia, por su pueblo. Hermanos, por eso es tan importante que nosotros, cuando estamos en la mesa del Señor, esto que conocemos como la mesa del Señor, la Santa Cena, la comunión o incluso la Eucaristía, aunque a algunos les hace ruido este nombre, pero lo podemos nombrar así de esta manera. Nosotros debemos tener el sumo cuidado cuando participamos de la cena del Señor. Como dice la palabra, debemos examinarnos al estar delante de la presencia de Él. No negar, hermanos. Imagínense que nosotros negamos a aquel que nos ha dado perdón. A veces a lo mejor decimos: no, gracias, no quiero participar del cuerpo que por mí fue entregado, de la sangre que por mí fue derramada, y es el único, la única manera en que podemos tener acceso al Padre. Y a veces lo negamos, cuando la Biblia nos dice: lo que nosotros tenemos que hacer es examinar cómo andamos, cómo estamos. Y si es necesario, ponernos a cuentas con Dios. Si es necesario, ponernos a cuentas con nuestro prójimo y participar de la mesa del Señor de manera digna, discerniendo el cuerpo y la sangre de Cristo, que no es solo un pan, que no es solo un jugo. Sí, nosotros no creemos que esto se convierte, es verdad, no creemos en la transubstanciación, que en nuestras bocas se convierte el pan en el cuerpo, que el vino se convierte en la sangre de Cristo, no lo creemos, pero sí creemos que son símbolo de Él y tenemos que respetarlo y venir a la mesa, a la cena del Señor con ese respeto debido. Es el día en que se instituye la mesa, la cena del Señor. Otro acontecimiento importante en este día es la oración en el Getsemaní, el tiempo de la intimidad con Dios. Una vez que se participa aquí en la mesa, Jesús toma a sus discípulos, de manera muy especial a tres de ellos, y le pide que lo apoye en oración. ¿Se imagina usted, hermano, si Cristo, el Hijo de Dios, viene a una oración, a una comunión, intimidad con el Padre, porque le espera una jornada terrible, le espera esta jornada cruenta, y Él viene siendo Dios, siendo hombre, viene a la oración? ¿Cuánto más nosotros, iglesia, debemos estar preparados para lo que venga mañana? Para lo que viene mañana no lo sabemos. Pero si para él fue necesario, siendo Dios en la tierra, estar en esta comunidad, en esta comunión con el Padre en el cielo, ¿cuánto más qué enseñanza nos deja a nosotros? Y nos dice la palabra que vino a sus discípulos y los encontró durmiendo. Utiliza la versión Reina Valera 60, un eufemismo, dice que sus ojos estaban cargados de sueño. ¿Le suena conocido? ¿Lo ha escuchado en alguna ocasión? Que a lo mejor estamos haciendo oración y terminamos dormidos, estamos en una vigilia, en un retiro y terminamos dormidos. Los discípulos no pudieron respaldar a Jesús una hora. Pero luego encontramos a estos mismos hombres llenos del poder y la presencia de Dios, y que hacían oración de día en el templo, y hacían oración en la noche, y hacían oración en las casas. Sin duda fueron impactados por aquel momento en el Getsemaní, cuando vieron al maestro que dependía, que buscaba a Dios en todo instante. Fueron unos hombres transformados a través de la oración y entendieron que no solo era el conocimiento, entendieron que no solo era la dicción o dominarle el lenguaje, entendieron que no era esto, sino que era importante y es de base, es de suma importancia para la vida y el ministerio cristiano estar en oración, porque vieron del maestro en este momento en el Getsemaní, como nos predicaba nuestro pastor Carlos el día de ayer. Pero entremos a algo importante en esta tarde, en esta hora. El día de hoy nos vamos a centrar en este evento, que para los estudiosos de la palabra y de la historia lo ubican tanto en la noche del jueves como en la madrugada del viernes, y que es la condena mortal de este inocente, de Jesús. ¿Alguna ocasión le ha tocado a usted, hermano, amigo que nos escucha, ser acusado de forma injusta, ya sea porque alguien fraguó un plan en su contra, porque quizá la circunstancia, no sé, tal vez la envidia, porque alguien tiene poder, autoridad y era su palabra contra la de usted? Bueno, pues déjame decirle, yo recuerdo un evento de mi niñez. Es muy temprano, de una niñez muy temprana, la década de los 80, no saque sumas, no saque conclusiones, después le digo la edad. En la década de los 80, en aquel entonces se estrenaba una película, o había una película de dibujos animados, que recuerdo que mis padres me dijeron, te vamos a llevar al estreno de esa película. Y en una ocasión, mi hermano, para entonces era mi único hermano que tenía, mis papás estaban esperando a mi hermana, estaba por llegar de Francia, ¿verdad? Desempaquetar la cigüeña o de llegar por ahí a casa. Mi hermano tenía no más de 20 meses de edad y estábamos a cargo de una chica ahí en la casa. Mis papás habían salido, no sé si a trabajar, a algún otro lado, estábamos en casa, por ahí en el cuarto de mis papás, y ahí estaba la cunita o la cama de bebé de mi hermano, aquí en México la conocemos así, como cuna, y estábamos viendo la televisión, algunos dibujos animados, ¿verdad? Pues les repito, mi hermano 18, 20 meses aproximadamente, no le captó la televisión tanto como a mí, y de pronto en el barandal de protección de su cuna la abrió y se cayó. Yo volteé, él estaba en el piso, se había golpeado, corrí a tratar de levantarlo. En eso entró la chica con la que estábamos a cargo, me acuerdo quién es, me sé su nombre, no lo digo por si nos está escuchando, por si alguna vez se encuentra aquí con la grabación. Y de pronto, pues me comenzó a regañar, de alguna manera, no sé en qué momento, era mi responsabilidad que mi hermano se había caído, cuando ella estaba a cargo de nosotros. Y cuando llegan mis papás, les dice que yo abrí la puerta o la puertecilla de mi hermano, que ella solo se paró a preparar el biberón, la mamila, la botella del bebé, como la conocemos aquí en México, el biberón, ¿verdad? Para preparárselo y lo dejó a mi cargo y que yo fui a abrir para que él se cayera. Entonces no entendí, me quedé sin ir al cine en aquella ocasión, sin ir a la premiere o ir a la película. Y aparte mis papás me regañaron y aparte yo estaba preocupado porque mi hermano se había golpeado. Él es mucho más claro que yo, de piel más blanca, los hematomas, los moretones se le ven mucho, lo tenía. Entonces no sé en qué momento fue mi responsabilidad y había sido culpado de manera injusta. Pero si nosotros vamos y estamos en la palabra, nosotros empezamos a leer, ¿dónde comienza la condena del Señor Jesús? ¿Dónde comienza para que Él venga a la cruz y muera? De acuerdo a la lectura que nosotros realizamos, a la lectura que hicimos al principio del sermón, los sacerdotes comienzan a acusarle. Los sacerdotes querían encontrar culpable a Jesús de algo tan terrible para llevarlo a la muerte. Y nos dice la palabra que lo hacían incluso con testigos falsos y con testimonio falso. De la misma manera, cuando lo presentan ante los dirigentes civiles, Herodes y Pilatos, para ellos no había nada por lo cual el Señor tuviera que morir. Para estas autoridades civiles de Roma, no había ninguna justificación, ninguna causa de muerte por el cual el Señor Jesús tuviera que morir, pero el Señor terminó en la cruz. ¿Cómo es esto posible? ¿De qué se le acusa? ¿De qué es culpable en ese momento el Señor? ¿Qué está pasando en ese momento para el Señor? Fíjese que es interesante, hermanos, iglesia, cuando nosotros vemos y vemos a Jesús ante el concilio. Jesús ante el concilio, Jesús cuando Judas lo traiciona, Jesús cuando es presentado ante Pilatos, Jesús cuando es presentado ante Herodes, pero en todo momento hay una inocencia presumible acerca del Señor Jesús. ¿Cómo es que empieza en estas situaciones? Siendo libre de pecado, siendo él libre de todo el pecado, ¿cómo es que va a morir? ¿Cómo es que termina en la cruz? Veamos el primer instante en el que Jesús está en riesgo. Si es que hay alguna culpabilidad en él. Podemos regresarnos unos momentos en el que Judas Iscariote, que es alguien cercano y de la confianza del Señor, del Maestro, decide entregarlo por 30 piezas de plata. No alcanzo a entender con claridad por qué determina, por qué el Señor tiene, por qué Judas ha determinado entregar al Señor por 30 piezas de plata. ¿Cuál es su objetivo? Algunos argumentan que él quiere catalizar su reinado, es decir, que él quiere hacer esto, entregarle a los que lo están acusando, a los que lo están buscando mal contra él, para que de esta manera él explote en poder, que él se dé a conocer y que él finalmente tome el reino sobre Israel y Jerusalén. Es lo que algunos mencionan. Otros más comienzan a argumentar o comienzan a decir que esto que está pasando en realidad es algo que acordaron con el Señor, es algo que acordó Jesús y Judas entregarlo y que él solamente está obedeciendo. Bueno, pues es algo que algunos dicen, algunos sugieren, pero no hay ninguna evidencia bíblica al respecto. Lo único que vemos aquí, lo único que encontramos, es que el Señor dice, esto tiene que acontecer para que se cumpla lo que estaba escrito. Pero ay de aquel por el que el Hijo del Hombre es entregado. Es lo único que encontramos. ¿Qué motivó el corazón de Judas? No sabemos, pero está entregando a un inocente. Luego encontramos la guardia que apresa a Jesús. Ya en el huerto, en el Monte de los Olivos, en el Getsemaní, que quiere decir lugar de la prensa, o el lugar donde se prensaban los olivos para sacar el aceite de oliva, El Señor percibe que se acerca la guardia para apresarlo y junto con ellos viene Judas, que con un beso y llamándole maestro le entrega. Jesús le cuestiona diciendo: amigo, ¿a qué has venido? No hay argumento alguno para apresar al Señor Jesús, no lo hay. Pero él tiene ese beso de identificación para saber quién es el maestro. Incluso el Señor empieza a reclamar y a decirles a la guardia: ¿por qué vienen a mí a esta hora? Y como si fuera yo un ratero, alguien vulgar. ¿No acaso enseño yo en el templo? No estuve con ustedes en el templo enseñando todo el día, pero era necesario que alguien identificara y entregara al Señor como una especie de denuncia lo que hacemos hoy, y no había quien lo hiciera, y Judas tomó este lugar. Pero la guardia tampoco tenía algo de qué acusar al maestro. La guardia tampoco tenía algo de qué acusar a Jesús. Fíjese qué interesante. Tenemos luego al Señor, en el desarrollo de este día jueves, al Señor ante el concilio. Se trata del Sanedrín, o una asamblea que se constituía en las ciudades más importantes, en las ciudades grandes de Israel, compuesta por sacerdotes, escribas, fariseos, hombres honorables de la ciudad, con un mínimo de 23 integrantes a un máximo de 71. Esto último de los 71, porque en el tiempo de Moisés, época de Moisés, en el Antiguo Testamento, a Moisés se le dice: toma a 70 hombres y tú para que rijan a la ciudad. Bueno, pues se queda desde entonces, pero en la mayoría de los poblados, de las poblaciones, estaba esta corte, principalmente de tipo religioso, de los judíos. Era el primer juicio que tenía que pasar Jesús, el primer juicio que tenía que llevar a cabo ante el Sanedrín. Hay algunos elementos que se han subrayado a lo largo de la historia, y lo primero que quiero hacer o resaltar es la premura con la que se estableció el Sanedrín. Se hace en medio de la noche, inmediatamente cuando es preso, cuando llevan preso al Señor ahí en los olivos, en el Monte de los Olivos, se establece el Sanedrín. No están los 71 que se necesitaba. A lo mejor había un número, siempre tenía que ser un número impar para las votaciones, el mínimo que ya dijimos que se establece era 23. Se establece en medio de la noche. Es muy apresurado. Dentro de este Sanedrín deberían existir sí los que acusaban, pero también debería estar la parte defensora, y que sin duda en aquel concilio deberían existir. Sin duda José de Arimatea sería alguno de ellos, Nicodemo sería alguno de los otros que estarían a favor del maestro. No sabemos si estaban ahí presentes. Otro de los aspectos es: no deberían reunirse en las noches, no eran horas laborables. No tenían por qué estar ahí en cuestión de la madrugada. Además, la sentencia debería promulgarse 24 horas después de que se conociera, y máxime cuando se declaraba culpable a la persona, para que en estas 24 horas se tuviese un tiempo para reconvenir, para revisar, para ver si todo estaba correcto, y se dio a conocer la sentencia inmediatamente que se promulgó. No se esperaron las 24 horas. Otra de las normas que nos dice el Talmud que se tenía que observar cuando se reunía el Sanedrín y que iban a juzgar a alguien, sobre todo de muerte, es que si la condena era unánime, es decir, todos los que estaban reunidos ahí votaban a favor de que muriera el acusado, qué interesante, el juicio tenía que repetirse, porque quizá había estado viciado, o porque quizá había unos procesos ahí que no estaban correctos. Y de acuerdo a lo que leemos nosotros en la palabra, en los evangelios, nos dice que de manera unánime ellos dijeron que muera. No sabemos si es una sinécdoque esta figura literaria que utiliza el todo por la parte, y ahí está metiendo a todos los que estaban en el Sanedrín, y que a lo mejor solo era la mayoría y no eran todos en realidad, pero si eran todos, Por lo tanto, este juicio tenía que volverse a repetir y no fue así. Fue determinante. Fue determinante esta condena o esta situación que estamos viendo. ¿Por qué viene esta resolución? ¿Por qué viene esta condena al Señor Jesús? Viene por una verdad que Él declara. Le pregunta al sumo sacerdote, que déjeme decirle, dicho sea de paso, el sumo sacerdote, al ser el juez o al que ser el que estaba coordinando, no podía estar juzgando y siendo parte. Pero Él le pregunta y le dice: no contestas, no respondes nada. A ver, dime esto, te lo pido en el nombre de Dios. ¿Eres tú el Cristo? ¿Y qué responde el maestro? Responde con verdad: tú lo has dicho, soy el Cristo, el Hijo de Dios. Y agrega: y te digo que aquí en adelante verás al Hijo del Hombre sentado en poder a la diestra de Dios, viniendo en las nubes. Para ellos fue una blasfemia, pero Él estaba declarando verdad. Nosotros sabemos que nuestro Maestro regresará por su pueblo nuevamente y que hoy día está sentado a la diestra del Padre. Está declarando una verdad, y por declarar esta verdad es que es condenado. No era tanto los 3 días si derribaría o no el templo, si lo levantaría, esto no lo condenaría o no lo condena, sino es esta declaración, esta afirmación que está haciendo el Mesías sobre su persona. Ahora ellos tenían la responsabilidad de demostrar que no era el Hijo de Dios, mas para ellos fue rápido. Sin embargo, ellos dijeron: aquí vas a morir. Has declarado tu sentencia de muerte. Eso es lo que estaba pasando. Esto es la respuesta verdadera del Señor. Le estaba dando la condena por la ley judía. Después de esto, el Sanedrín no podía determinar o no podía ejecutar la muerte de una persona. Tenía que ser una autoridad civil, en este caso romana. Es llevado ante Pilatos, ante Herodes, ante estos dos personajes. Una vez que se da el veredicto, debe pasar a una autoridad romana. Ellos eran quienes autorizaban y ejecutaban la muerte. Pero es interesante que ni Herodes ni Pilato encontraron una razón para terminar con la vida de Jesús. Pilato en primera instancia no quiso tomar partido, dijo: es una responsabilidad de Herodes, lo manda Herodes. Herodes tampoco encuentra nada que lo llevara a la cruz al maestro, solamente comienza a hacer algunas burlas de él, a preguntarle si es el rey de los judíos. Para él no amerita morir, y dice: regrésenlo nuevamente a Pilatos. Pilatos pues ya trata de disuadir al pueblo. Y el pueblo, fíjese qué astutos eran, empiezan a incriminar al Señor. Dice: se siente el rey de los judíos. Estaban tratando de golpear el ego. Estaban tratando de golpear ahí el sentimiento de Pilatos. Es que él se siente el rey de los judíos. Y ha dicho que no deben de dar el tributo a César. Mentira. Si nosotros vemos la palabra, cuando el Señor es cuestionado si se debe o no dar tributo, si es lícito, Él responde: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En ningún momento les estaba mandando o diciendo que no tributaran. Y al no encontrar nada, una vez más Pilatos trata de disuadir a la multitud que está ahí reunida y dice: no prefieren que mejor les crucifiquemos o demos muerte a Barrabás. Y ellos dicen: queremos a Jesús, queremos a Jesús. Si quieres estar tranquilo, si quieres que esté tranquilo el pueblo, queremos a Jesús. Pilato termina diciendo, fíjese qué interesante, él mismo dice: este hombre es inocente, no hay nada de qué acusarle. Les cambio a este hombre inocente por la vida de este otro, que es un guerrillero, que es rencilloso, que sí ha afectado al Imperio Romano. Pero ellos dijeron: no, la sangre de él sea sobre nosotros, hablando de Jesús. Y así llega a la sentencia de un inocente que sabemos que el día de mañana estaría en el madero. Pero ¿En verdad Jesús era inocente? ¿Qué pasaría si yo le digo en esta hora, hermano, amigo que nos escucha, Jesús no era inocente? Jesús era culpable, por lo tanto, tenía que estar en la cruz. Y antes de que usted termine, o que apague, o que quiera terminar con esta transmisión, o poner ahí en el inbox, ¿verdad?, ¿qué herejías estás diciendo? Vamos a ver por qué estoy diciendo esto. ¿Qué nos dice la palabra al respecto? Isaías capítulo 53, versículo 5, nos habla: mas él herido fue por nuestras rebeliones, y fíjese lo que sigue: molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Algo similar encontramos en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24, que dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para nosotros. Ahora él se ha convertido en pecado. Estos dos pasajes nos hablan de que Jesús cargó en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿era culpable o no? Jesucristo no cometió pecado en su andar. Él no había de qué acusarle. Recto en todos sus caminos, nos menciona la palabra. Pero voluntariamente tomó el lugar de cada hombre pecador en este mundo a lo largo de la historia, y lo llevó en él. Por transferencia recibió los pecados nuestros. Por transferencia él llevó nuestras transgresiones. Y todo aquel que le acepta como hijo de Dios es perdonado delante del Padre. Sin cometer pecado, él mismo se volvió pecado. Todas las consecuencias de la maldad, de las transgresiones, que es terminar en muerte, vinieron sobre él. Cayeron sobre él para que usted y yo podamos estar reconciliados con el Padre y tengamos una vida eterna. Mire, mire, ponga atención en esto, por favor. Cuando nosotros nos acercamos a Dios a través del sacrificio de Jesús, hay una transferencia, hermano mío, amado que nos está viendo. Nuestros pecados, los pecados que hemos cometido, han sido transferidos a Cristo, los llevó en la cruz. Hay una transferencia. Y la santidad de Él se pasa a nosotros. Cuando usted se acerca al Padre, el Padre no ve lo que hemos hecho mal. El Padre ve la vida y la conducta de Cristo transferida en nosotros. Cuando estamos ante su presencia, imagina el diálogo en el cielo de pronto, cuando el Hijo se ofrece a venir a morir por nosotros. Imagina el diálogo. Y el Padre y el Espíritu Santo argumentando, ¿verdad? ¿Vas a cargar la culpa de la humanidad, del hombre? Todo lo que ellos hacen, incluso lo que es innombrable, ¿vas a llevarlo? ¿Vas a tener las consecuencias en ti? Todo lo que la humanidad ha hecho, ¿lo vas a llevar en ti, en tu cuerpo? Y me imagino al Señor Jesús diciendo: sí, yo lo acepto, envíame a mí. Todas las consecuencias sufriéndolas en su cuerpo. Y así es como el Hijo acepta venir. Así es como el Padre acepta enviar al Hijo. Así es como el Espíritu Santo acepta engendrar a Jesús en María. Y conocemos la historia. Y lo digo que todas las consecuencias del pecado terminaron en Cristo. Porque si usted lee Mateo capítulo 24, versículo 46, está hablando y el Señor dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor está viendo la transferencia de toda nuestra maldad, de todo el pecado, de todo lo innombrable que la humanidad ha hecho en la cruz, en el madero en ese momento. Él lo está viendo y da vuelta y se voltea y le da la espalda a su Hijo en ese momento y siente el abandono del Padre en aquella cruz. Porque todo lo que nosotros hicimos, porque todo el pecado de la humanidad está siendo llevado en ese momento, expuesto en esa cruz. Pablo lo menciona de esta manera en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Algunos preguntarán, ¿pero por qué ha de morir? ¿Por qué ha de haber muerte en esto? La palabra de Dios es clara y en Romanos capítulo 6, 23 nos dice, la paga del pecado es muerte. Es clara. Y también nos dice, poquito antes, 3, 23, todos han pecado y están destituidos de la gloria del Señor. Pero Él quiso hacerse culpable por nosotros. Un inocente que no conoció pecado, quiso aceptarlo e ir a la cruz por usted y por mí que nos escucha en esta hora. Ahí donde se encuentra esta semana, estamos recordando eso, hermano, amigo, iglesia, que hoy nos escucha, que hoy nos ve. Este es el tiempo en el que el Señor Jesús recibió, tomó en Él la maldad y el pecado del hombre para que nosotros podamos presentarnos hoy aceptos delante de Dios y Él nos vea con la justicia y la dignidad que caminó Cristo, ahora la tenemos nosotros. Y si usted que nos escucha, y si usted que nos ve y cree que por error ha sintonizado o ha llegado a este canal, a esta parte de la predicación, déjeme decirle que es Dios hablando a su vida. Déjeme decirle que es Dios dándole una oportunidad más en estos tiempos. Y no importa lo que usted haya hecho, Él llevó el pecado de todos nosotros. Un inocente que fue sentenciado a muerte para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Ahí donde estás, amigo, hermano, tú que nos escuchas, quiero pedirte por favor, si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, si tú crees que Dios ha enviado a Jesucristo a esta tierra para llevar nuestras culpas y nuestro dolor, nuestro pecado en aquella cruz, déjame decirte que hoy tú puedes hacer efectivo, tú puedes hacer real este sacrificio de Cristo en tu vida, ahí donde te encuentras. Si no has conocido el amor del Dios, el amor del Padre, el perdón de Jesús, este es el momento para que tú hagas esta oración conmigo, ahí donde te encuentras. Cierra tus ojos, por favor, y repite después de mí. Padre, yo reconozco que te he fallado. Yo reconozco que he pecado. Reconozco que te he defraudado, que no he caminado correctamente. Pero también hoy reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios, ha sido enviado a morir por nosotros en la cruz, a llevar nuestras culpas, a llevar nuestros pecados, a llevar todo lo que nos separaba. Y hoy le acepto, Jesús, hoy te acepto en mi corazón, hoy entra en mi corazón, perdona mis pecados, perdona todo lo que he hecho mal y ven a mi vida, ingresa a mi corazón, límpiame, cámbiame, transfórmame, inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame fuerzas para no fallarte, dame fuerzas para seguir adelante en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y amigo, usted que, hermano, usted que nos escucha, este es el momento para que reflexionemos. ¿Qué estamos conmemorando estos días? Qué interesante que la pandemia no nos está dejando salir a la mayoría, que estamos en casa, que algunos no están en la playa, algunos no están en el balneario, algunos no están recreándose. Espero que todos estuviéramos viendo este mensaje de la palabra y hoy reflexionemos. ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué estamos remembrando el día de hoy? Este inocente que fue a la cruz por nosotros. ¿Quiere usted agradecerle a Dios por esto? Ahí donde se encuentra. El Señor escucha la oración, ahí donde se encuentra. Y si algo hay que ponerse a cuentas, este es el tiempo, iglesia. Este es el tiempo, hermano. Y agradézcale a Dios. Padre, gracias. Gracias por la vida de Jesucristo. Gracias por haber enviado a tu Hijo. Gracias, Señor, porque hoy tengo perdón de mi conducta pasada, de mis pecados. Gracias, Señor, porque tú llevaste en esa cruz todas mis cargas, todo lo que te ofendía, todo lo que yo hice incorrecto, todo el pecado, Señor, todo lo innombrable, tú lo llevaste en esa cruz. Gracias, y porque hoy soy acepto, y porque hoy me presento limpio delante del Padre. Hoy estoy reconciliado y no hay barrera, no hay nada que nos separe de esa comunión. Gracias, gracias porque tú resucitaste, gracias porque tú nos reconciliaste y nos religaste con el Padre. Muchas gracias, Jesús. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no venir y bendecirte? ¿Cómo no, Señor, reconocerte solo a ti? Gracias, gracias, y recibe toda la gloria y recibe toda la honra por la eternidad, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya.